Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 8 de junio. El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ha presentado en rueda de prensa los contenidos de la Agenda Joven Verano 2018. La programación incluye la convocatoria de talleres de robótica, impresión en 3D, animador de eventos, patinaje, montaje de drones, de carreras, edición de vídeo, edición de juegos y animación 3D. También se oferta para este verano un curso de preparación del nivel B1 en inglés. Se organizarán tardes de juegos y se ofrecerán clases de zumba, pilates y sevillanas. La Delegación de Juventud, en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, además va a organizar la Fiesta del Agua en la piscina municipal y se ha programado la celebración de un día en la playa. A todo ello hay que sumarle el Día de Ubrique en el Parque Acuático Acuópolis y la convocatoria del segundo concurso de grafitis. El motivo de que estamos aquí hoy reunidos es derivado de la presentación de la Agenda Joven de verano 2018. Una agenda joven donde este equipo de gobierno tiene mucha ganas e ilusión para que los jóvenes de nuestra localidad puedan disfrutar de un verano muy apacible. Para empezar, pues bueno, voy a explicar un poco lo que son. Está estructurado por 8 puntos, ¿no? Donde en cada punto pues hay una actividad marcada. En el primer punto, pues bueno, durante las mañanas del mes de julio y agosto, pues los jóvenes de nuestra localidad podrán disfrutar de diversos talleres de cualquier índole, como son robótica, modelado e impresión, animador sociocultural, patinaje, montaje de carreras, edición de vídeo, edición de juegos y animación 3D. Cada taller tiene una temática específica y principalmente hemos abogado por las nuevas tecnologías y también un poco el tema del deporte a través del patinaje. A lo que respecta a los idiomas, pues hemos, a través de la Asamblea Local de la Juventud, los jóvenes han manifestado de que es necesario pues la preparación del B1 en inglés, pero más bien enfocado a aquellos jóvenes que necesiten acreditar el B1 de inglés para la finalización de estudios, como sería un grado universitario, que es necesario para acreditar ese B1 y obtener lo que sería la titulación. Después nos vamos a lo que son por las tardes, pues bueno, para un poco relajarnos, los jóvenes podrán disfrutar de talleres de juego y también, bueno, también juegos online, todo tipo de juegos, lo que serían de rol, cualquier tipo que también ellos propongan, ¿no? Y cada semana pues se impartirá de aquel juego que se haya desarrollado la temática durante la semana, se impartirá un torneo donde, bueno, tendrá un premio final, que todavía está pendiente de saber cuáles son los premios, pero bueno, van en función a la demanda de los más jóvenes que estén presentes. También hemos querido incluir dentro de esta agenda joven lo que serían actividades deportivas, como sería zumba, pilates y sevillana. También para los más jóvenes, pues bueno, ese tipo de actividad que siempre es muy ameno, y también movernos un poco, que siempre es bueno hacer deporte también en verano, que suele ser bastante ameno, dado las numerosas horas que tienen nuestros jóvenes libres. También a través del servicio de Diputación, en colaboración con el Patronato Municipal de Deporte y el Ayuntamiento de Ubrique, pues durante un día, todavía está por confirmar parte del servicio provincial del día de la Fiesta del Agua en la piscina de verano. A lo que respecta, pues también a través de la Asamblea Local de Juventud se votó en su momento de realizar un día de playa, donde el día 26 de julio, en la salida en Apeadero de la estación de autobuses de Ubrique, pues bueno, se pondrá a disposición de los más jóvenes un autobús para hacer un viaje a la playa, con el principal hándicap de que todos los jóvenes tienen que tener el carnet joven para poder participar en esta actividad. Repito, el día 26 de julio, a partir de las 10, pues tendrá la salida de dicho autobús. También anteriormente, pues ya el pasado día, pues presentamos lo que sería el día de Ubrique en Acuápolis, Sevilla. Bueno, el próximo 7 de julio, a partir de las 10 de la mañana, se fletará un autobús o varios autobuses en función a la demanda que haya por parte de los jóvenes, pues un autobús que se dirigirá hacia este parque acuático, ¿no? Con el precio, repito, 17,20 precio de entrada general y 13 euros para los jóvenes con carnet joven. Y ya, pues bueno, el segundo concurso de graffiti, la segunda edición ya que se ha arraigado, ha tenido bastante aceptación, muy buena aceptación, y bueno, las bases están en la página web de juventudubrique.es, y bueno, un concurso bastante ameno que formará parte de lo que es el circuito de arte más joven de la Junta de Andalucía este año, ha apostado la Junta de Andalucía por este concurso, y bueno, también forma parte de este circuito, pero nosotros lo ponemos en valor a día de hoy con un premio de 200 euros en material para de graffiti. En resumen, pues ponemos una agenda donde se tratan todos los temas y todos los puntos de interés de los jóvenes de nuestro municipio, tanto formación, tanto talleres, tanto ocio y también un poco de creatividad para los más jóvenes. Y sobre todo, lo más importante, que marca un antes y un después de lo que serían los veranos, que en legislaturas anteriores no había absolutamente nada, y nosotros ponemos un énfasis en los jóvenes y apostando por ellos. Muchas gracias. También este mediodía ha tenido lugar el acto de entrega de premios de la 17 edición del concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente. El jurado de este certamen ha decidido premiar los trabajos presentados por los alumnos de infantil de 4 años del Colegio Reina Sofía, segundo C de primaria del Colegio Ramón Crosa y quinto A de primaria del Colegio Ramón Crosa. El premio especial del jurado, consistente en una visita de un día al Aula de la Naturaleza del Higuerón de Tabizna, ha recaído en el trabajo presentado por quinto de primaria del Colegio Ramón Crosa. En el acto de entrega de premios han participado el técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique, Pedro Viruez, el concejal de Medio Ambiente, Andrés García, y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. El jurado del 17º concurso de trabajos escolares Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría A para alumnos de infantil al trabajo presentado por la clase de educación infantil de 4 años del Colegio Reina Sofía. Recoge el premio su profesora doña María Ángeles Bazán Romero. El jurado del 17º concurso de trabajos escolares Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría B para alumnos de primero, segundo y tercero de primaria al trabajo presentado por la clase segundo C de primaria del Ramón Crosa. Recoge el premio su profesora doña María Pilar García Ortega. El jurado del 17º concurso de trabajos escolares Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría C para alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria al trabajo presentado por la clase quinto A de primaria del Ramón Crosa. Recoge el premio su profesor José Antonio Orellana Santos. Finalmente, el jurado del 17º concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio especial del jurado, consistente en una visita de un día al Aula de la Naturaleza Libre de Tabizna para los alumnos y dos profesores el próximo otoño, y un libro electrónico y un disco duro externo para su profesor, al trabajo presentado por la clase de quinto A de primaria del Banco. José Antonio Orellana Santos. Tengo que agradecer en primer lugar a vuestras maestras y maestros y a vuestro centro por la implicación en este concurso que se organiza desde el Ayuntamiento para recordar que... ¿Alguien recuerda el día que es el Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Qué día es? ¡Uy! De junio, el 5 de junio, muy bien. Además, algunos de los que estáis aquí sabréis cuándo es el Día Mundial de la Abeja. Creo que he visto algo, ¿no? ¿Quién? Sí, alguno me lo tiene que decir, ¿no? Venga. Muy bien, el 10 de mayo. Y además hoy, ¿sabéis qué día es hoy? Hoy es el Día Mundial de los Océanos. ¿Sí? Bueno, yo lo que quisiera es... Porque, ante todo, el Ayuntamiento lo que le gusta es que los centros educativos, vosotros los alumnos y alumnas, pues plasméis en estos trabajos cómo entendéis el medio ambiente, la importancia que tiene cuidarlo, ¿verdad? Y también la importancia que tiene en lo que hacemos todos los días para cuidar el medio ambiente, como no desperdiciar mucha agua, separar nuestras basuras, no tirar, ¿verdad?, papeles al suelo y mucho menos en el campo. Todas esas cosas que en el día a día tenemos oportunidad de hacer de nuestro entorno un mundo mejor, ¿verdad?, para que cuando vengan otros pues puedan disfrutarlo igual que lo estamos disfrutando nosotros hoy. Así que yo lo que me gustaría, si uno de cada clase pudiera explicarnos un poco de qué ha ido el trabajo, yo creo que eso nos enseñaría a todos los que estamos aquí mucho más de lo que yo os pueda contar. Que el ayuntamiento lo que os quiere transmitir es la alegría, el agradecimiento y el orgullo de que seáis personas que el día actualmente y conforme vayáis creciendo, vais a ser personas que vayan a cuidar el medio ambiente y que además os vaya a implicar a que otros de vuestro alrededor, si no se portan bien y hacen cosas regular, también vamos a estar dispuestos, ¿verdad?, a llamarle la atención. Así que, ¿nos atrevemos? Pues venga, de la categoría de Reina Sofía, ¿quién va a venir a explicarnos? Venga, Carolina. ¿No? Venga, Carolina. Cuéntanos, ¿qué habéis hecho usted en clase? Hemos hecho un arco iris con unas flores, una valla y un puente. El río, ¿y qué no podemos echar al río, Carolina? Basura. Basura. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con nuestro planeta? Cuidarlo. Cuidarlo mucho, muy bien. ¿Y aquí qué hemos hecho? Una poesía. Pues un trabajo fantástico. ¿Y esto entonces qué es? Donde escribimos vuestro nombre. ¡Ah, claro! Pues ahí vivimos todos, ¿verdad? Claro, donde vivimos. Tenemos que cuidar nuestro planeta, ¿que sí? Sí. Pues muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, de Ramón Crosa, en la categoría de primero a tercero de primaria, nos va a contar... ¿Cuál es tu nombre? Adriana, nos va a contar el trabajo tan magnífico que han hecho. Venga, Adriana, cuéntanos. Hemos hecho el ciclo de las abejas y lo que nos aportan. Hemos hecho chiste, adivinanza. Y hemos contado lo que es la parte del cuerpo de las abejas, lo que hacen. ¿Sí, son importantes las abejas entonces? Sí. ¿Sí? ¿Y qué nos dan? ¿Qué nos dan las abejas? Miel. Uy, miel. Cera, polen, alea real. Y Adriana, no has preparado estupendamente. Y ya los ganadores, además de la mención especial. Muy bien. Adriana y Martina. Matilda. Venga. Venirse por aquí, al lado de Rocío. Iriana y Matilda, porque yo ya es que vamos. Pues un día el maestro Antonio Orellana nos propuso hacer un proyecto que iba sobre el medio ambiente y hicimos un huerto ecológico. El huerto ecológico trataba de, con unas botellas de plástico, pues las pintábamos, las decorábamos y le plantábamos lo que quisiéramos, como fresa, tomate, lechuga, pimiento y todas esas cositas, romero, muchas cosas más. Y entonces nos encantó la idea y le dijimos que vale, que estuvo muy bien. La decoramos, ya lo hicimos, a Antonio le encantó y un mes ya pasado nos dijo que había un concurso sobre el medio ambiente. Y le dijimos que por qué no lo decía y le dice que si queríamos participar con nuestro huerto ecológico. También tenemos unos encargados del huerto que son los que podan las plantas, los que lo cuidan, los que lo riegan y son los que son los encargados de las plantas. Como podéis ver en alguna foto salimos los encargados regando y también hemos hecho una redacción de cómo hemos ido fabricando paso por paso nuestro trabajo. Lo terminamos una vez que ya lo teníamos planteado, pues tenemos un niño en la clase que se llama Alejandro López Rosado, que ha salido antes, y necesitábamos un marco de madera grande, y el padre es carpintero y nos lo hizo. Muy bien. Y a José Antonio le gustó y ahí es donde pegamos el folio, la foto nuestra, y también hay encargados que regan el huerto, como ha dicho Iriana, y ahí tenemos un terrario en nuestra clase también con un lagarto, lagartija, hormiga. y no, que también hay encargados de darle de comer. ¿Y tienen nombre todos ellos? No, tiene nombre nada más que el lagarto, que es muy grande, se llama Guancho. Y también tenemos de reciclaje con los tres cubos. Y así lo íbamos creando, lo imaginando y haciendo cosas, y así ha llegado hasta aquí. Qué bien. A ti que enhorabuena de nuevo, muchas gracias. Gracias. Otros temas de interés a través del Plan Invierte 2017. Hoy viernes se están realizando obras de mejora en el saneamiento en la Plaza de la Barriada Antonio Vega. La actuación la ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique el delegado de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón. Efectivamente, desde primera hora de esta mañana, lo que se está haciendo era una de las intervenciones que teníamos previstas dentro del Plan Invierte, que ya quedaba, bueno, de hecho creo que quedan dos, esta y la ornamentación del depósito de Cornicabra, que lleva el pintado, la limpieza, el descentado, el vallado y la iluminación ornamental. Esta concretamente es la barriada Antonio Vega, lo que se pretende, bueno, yo lo creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Hay un problema de saneamiento, allí había una reclamación histórica de los vecinos que estaban a una cota inferior de la plaza, porque el tubo de saneamiento que discurre a través de la plaza presentaba fisuras, tenía roturas y bueno, y eso es lo que acarreaba al fin y al cabo era derrames de la red de saneamiento. Había dos alternativas: bien abrir la plaza en canal, digamos, levantarla, en una obra de mucha más envergadura, una obra civil, y sustituir la tubería, o bien por lo que hemos optado. Se ha visto que los daños que presenta se le puede hacer el tratamiento que se está haciendo, y con eso, pues bueno, son trabajos que se van a quedar resueltos prácticamente en una mañana, y además, como es lógico, pues con muchas menos molestias para todo el mundo. De lo que se está haciendo es colocando una funda de fibra, una fibra especial, que con la aplicación de calor y aire, finalmente solidifica, se convierte prácticamente en una tubería muy finita de polivinilo por el interior de la tubería existente, con lo cual lo que hacemos es recubrirla, pero en vez de exteriormente, interiormente, y con eso, bueno, las ventajas son enormes, tanto que ya te digo que prácticamente en una mañana va a quedar resuelto sin las molestias típicas de una obra. Por otro lado, la Plaza de Toros de Ubrique acoge mañana sábado la celebración de la Corrida de la Piel, donde se van a lidiar reses de la ganadería de Núñez de Tarifa por parte de los diestros Víctor Janeiro, Manuel Díaz y Julio Benítez, el cordobés. Totalmente, ya no va a haber problema de suspensión, no va a haber problema de nada, porque la Plaza de Toros, desde aquí quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Ubrique por la gran labor que ha hecho en esa Plaza de Toros, ¿no? Lo bonita que la han dejado, lo taurina, lo... el empeño que le han puesto, con el cariño que lo han hecho, ¿no? Y ya, pues ya no va a haber problema, ¿no? Es como antes que llovía sobre mojado, ¿no? Antes habían caído mil litros de agua en muy pocos días, y eso estaba ahí acumulado. Ya no, ya gracias a Dios, aunque caiga algún chubasco, no va a haber ningún problema. Pues esperemos, si no colgar el cartel de billetes, pues por lo menos que haya una gran entrada, ¿no? Desde el grupo Integrado se está poniendo todo el empeño del mundo, ¿no? Hay un montón de empresas que han colaborado con Grupo Vintogrado para que todo esto se pueda llevar a cabo, el ayuntamiento, luego hay un montón de puntos de venta que se han volcado con nosotros, y bueno, esperemos que entre todos llevemos esto a buen puerto y que sea un gran éxito de gente, ¿no? Pero esto siempre va a ser un poco de última hora debido a las suspensiones, ¿no? La gente va a estar un poco expectante hasta última hora. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.